Sonrisa macabra. Rachel Matheson notaba los incesantes golpes contra la puerta una y otra vez. Estaba sentada con la espalda apoyada en ella, abrazando a su pequeña Penny, y con un gran cuchillo en la mano. La diminuta cocina cuadrada parecía un lugar enorme desde esa perspectiva. Los azulejos anaranjados y blancos y los muebles de color madera clara que antes le resultaban acogedores eran ahora aterradores ante lo que les acechaba afuera. La luz estaba apagada, y por la ventana situada a su derecha entraba un poco de claridad gracias a una gran luna que llenaba la habitación de sombras. Las cortinas color crema danzaban como fantasmas con la brisa nocturna. Hacía mucho viento, y una rama arañaba la ventana. «No te preocupes, cielo, todo irá bien», cogió el rostro redondo de su pequeña entre las manos y le acarició las mejillas. Un rayo de luz iluminó sus enormes ojos azules. Rachel no estaba segura de que esa cosa las iba a dejar en paz. Penny reclinó la cabeza en el pecho de su madre, y Rachel le acarició su espeso pelo castaño. A diferencia de ella, su hija tenía el pelo más claro, y con solo 5 años parecía una hermosa muñeca. Seguía notando los golpes en su espalda, cada vez más fuertes. Llevaban una media hora escondidas allí, pero ese ser las había encontrado sin problemas. Rachel cerró los ojos, deseando que todo aquello fuera solo una pesadilla, pero sabía demasiado bien que era algo que llevaba tiempo espiándola, esperando su oportunidad. Y ese momento había llegado. Estaban las dos solas. Peter, su marido, se encontraba de viaje por trabajo. Maldita sea, ¿y ahora qué hago? Miró a su alrededor, no había escapatoria. La ventana era demasiado pequeña para poder salir por ella. Nada les iba a servir contra eso, ni el cuchillo que había cogido al atrincherarse allí. Pero a pesar de saberlo, el notarlo en la palma de la mano le daba un sentimiento de falsa seguridad. Joder, joder, joder. Estaba desesperada. Miró al techo, la lámpara se encontraba justo en el centro, pero ya no funcionaba, como el resto de aparatos electrónicos de la casa. Los móviles tampoco daban señal. Estaban aisladas del mundo. Y todo ocurrió en un segundo, casi sin darse cuenta. Se encontraban en el dormitorio principal cuando todo empezó aquella noche. Las dos se habían tumbado en la cama, Rachel con unos viejos pantalones tejanos y una sudadera, y Penny con su pijama blanco de estrellas plateadas. Veían una película infantil en el televisor de la habitación principal y reían mientras un lobo cantaba una alegre canción. De pronto, tanto la televisión como las luces se apagaron y la oscuridad las engulló. Penny chilló asustada, y Rachel la abrazó. Sabía lo que aquello significaba. Desde hacía unos meses, todas las noches sentía unos ojos clavados en ella. Mientras dormía, cuando iba a ver a Penny a su cuarto, mientras cocinaba y su hija dibujaba en la mesa de al lado, siempre siguiéndola entre las sombras. En esas ocasiones, sentí un escalofrío por la espalda, y a pesar de no ver nada, sabía que algo se ocultaba en la oscuridad. Una semana antes de acabar encerradas en la cocina de su propia casa, durante una noche de violentas tormentas, Penny había ido corriendo al cuarto de sus padres, aterrada. La niña durmió con ellos, y en mitad de la noche, Rachel se despertó por culpa de una pesadilla. Al acostumbrarse a la negrura de la habitación, observó que algo que no podía identificar se encontraba sobre ella. Sus ojos, dos pozos rojos de sangre la miraban, y le mostró sus dientes afilados en una sonrisa macabra. El ambiente era frío incluso para ser otoño, y estaba cargado de un olor putrefacto que le provocaba arcadas. Esa cosa sacó una lengua viperina y se relamió los dientes mientras la contemplaba. A pesar de que parecía tener la consistencia del humo, su peso no la dejaba moverse. Rachel gritó de terror y Peter encendió la luz, sobresaltado, y el ser desapareció. Penny se asustó y se puso a llorar, y su marido le dijo que se calmara, que seguramente era la continuación de la pesadilla que estaba teniendo, pero ella sabía que no, aquello era real. En los días siguientes a aquel incidente, Rachel seguía sintiéndose vigilada a todas horas. Intentaba no quedarse nunca a oscuras, y empezó a dormir en el sofá o en la habitación de Penny para que su marido no le recriminara que dejara la luz encendida. Aún así, nunca se sentía segura. Escuchaba ruidos en las paredes, golpes y susurros en cuanto el cielo se volvía negro. Estaba nerviosa, asustada, y nadie podía ayudarla. Los constantes golpes contra la puerta no cesaban, y sabía que no lo harían hasta que consiguiera lo que quería. Las tenía atrapadas, y si recordaba lo ocurrido antes de encerrarse allí, sabía que el ser las había llevado hasta la cocina, dirigiéndolas por toda la casa como si de dos ratas de laboratorio se tratara. Cuando las luces se habían apagado, escucharon arañazos detrás de las paredes. Se quedaron en silencio unos segundos, paralizadas por el miedo, y Rachel notó un aliento gélido contra su cuello. Cogió a Penny a toda prisa y fueron hacia el piso de abajo, pisando los peldaños de la escalera con cuidado. Cuando llegaron al último escalón, intentaron llegar a la puerta pero los muebles se movían a su paso, impidiéndolas llegar hasta la salida y empezaron a correr. Esa cosa estaba jugando con ellas, y Rachel tenía miedo de sus intenciones. Y de pronto, se encontraban encerradas en la cocina, sin ninguna escapatoria. El ruido no la dejaba pensar y no sabía qué hacer. La pequeña seguía contra su pecho, y de tanto en tanto temblaba de miedo. Rachel sabía que debía ser fuerte y no demostrar miedo ante ella. «Tengo miedo, mamá», Penny sollozaba entre sus brazos. «No debes tener miedo, princesa, mamá está aquí y no dejaré que te ocurra nada malo», la abrazó con fuerza, dejando el cuchillo en el suelo. El ambiente empezó a llenarse de ese desagradable olor que había notado la vez que vio a ese ser. La temperatura descendió y esa diferencia hacía que saliera humo de sus bocas. Los golpes cesaron súbitamente, y Rachel dejó escapar una lágrima que recorrió toda su mejilla. Sabía que eso estaba adentro. Sintió un fuerte escalofrío, debían de salir de allí rápido. Penny seguía abrazada a ella. «Cariño», Rachel hablaba en susurros, «tenemos que salir de aquí antes de que, me aburro», Penny cortó a su madre con tono burlón y la miró. Rachel se quedó paralizada. La luz de la luna iluminó la estancia. El rostro de su hija, dulce e inocente, tenía ahora un aire de maldad. Penny se alejó de los brazos de su madre, se puso frente a ella y la miró. «Al principio me he divertido, pero empiezo a estar cansado, todo el rato aquí fingiendo», su voz sonaba extraña, lejana. «¿Qué? ¿Pero qué?» Rachel no sabía qué decir. Su pequeña, su niña, ya no era ella. Apoyó una mano en la puerta para levantarse, pero ya no tenía fuerzas. La bombilla de la cocina se encendió e iluminó toda la habitación, haciendo que Rachel parpadeara varias veces debido al contraste. Penny la observaba. Sus ojos estaban perdiendo su color azul y se tornaban rojos. «¿Pensabas que eras tú todo este tiempo, eh? Me lo he pasado bien acechando a tu hija y viendo cómo estabas cada vez más asustada. Ella ni se daba cuenta de lo que yo quería, pensaba que era su amigo imaginario. Pero tú me tenías auténtico terror. Hasta me presenté ante ti, para que vieras a lo que te enfrentabas. ¿Qué eres tú? Deja a mi hija en paz». Rachel la zarandeó y Penny empezó a reír histéricamente. «¿Acaso crees que me intimidas, mujer? Soy un demonio, y ella ya no está aquí». Se apartó de Rachel y dibujó una siniestra sonrisa con sus labios rosados. «Gracias por la diversión, pero el juego ha terminado». Rachel notó un fuerte dolor en su estómago. No sabía cuánto hacía que Penny había cogido el cuchillo del suelo. Puso las manos sobre el vientre para detener la sangre, pero su hija le dio 4 puñaladas más. Estaba atónita. Siempre pensó que era a ella a quien acechaban, pero no había caído hasta ese momento que siempre que sentía esa presencia, Penny estaba a su lado. «¿Lo has comprendido ahora, zorra? Ella es mía, su alma es mía, y tú estás muerta. Salúdala de mi parte en el infierno». Rachel estaba ausente cuando Penny le dio una última puñalada, esta vez en el corazón. La sangre manó con fuerza, y la que antaño había sido su hija, sonreía mientras ella se desangraba ante sus ojos.